I'm going down the brown water, take the right hand road. I'm going down the brown water, take the right hand road. Lord, I ain't gonna stop walking till I. The girl I'm loving, she got that red long curly hair. Lord, the girl I'm loving got the red long curly hair. Sun rose this morning, baby, Lord, I was laying down on my floor. Lord, sun rose this morning, I'm a laying down on my floor. Lord, no woman can love me. Lord, nobody love me, baby. Lord, no place to go. Lord, even no place to go. Lord, I, Lord, I. I'm going away, baby. Mama, don't you wanna go? Lord, I'm going somewhere I ain't never been before. Lord, I'm going somewhere I ain't never been before. Lord. Si prestan atención a lo que canto, también lo canta mi guitarra. Y lo que dice mi guitarra, lo digo yo. Mississippi Fred McDowell estaba seguro de una cosa. Él no tocaba rock and roll. Así su música condujera inevitablemente a ese género, Fred McDowell fue uno de los más genuinos exponentes del Delta Blues, inclusive en épocas como los años 60, cuando el blues empezó a buscar otras voces para hacerse oír. Esta tarde, en Historias del Blues por Javerian Estéreo, vamos a rendir homenaje a Mississippi Fred McDowell, artista fallecido el 3 de julio de 1972. Iniciamos este especial con el tema I'm Going Down the River. McDowell fue un músico soberbio. Fue uno de los proveedores del Delta Blues más puro. Y se puede igualar sin ningún temor con Charlie Patton o con Son House, gracias a su voz áspera y a su estilo para interpretar la guitarra con el slide o con el cuello de botella. Eso lo tenía claro Fred McDowell, y por eso, mientras muchos otros músicos diluyeron su sonido tratando de encontrar nuevas audiencias, él no cambió una sola nota. A pesar de que despreció el sonido amplificado del rock, no tuvo ningún problema para enseñar sus técnicas a los jóvenes que acudían para aprender de él. De las cosas más impresionantes que tuvo la carrera de Mississippi Fred McDowell es que se convirtió en un músico profesional de tiempo completo a mediados de los años 60, haciendo parte de ese gran grupo de redescubrimientos, entre comillas, que ocurrieron en esa época. Pero el valioso repertorio de Delta Blues que tenía Fred McDowell, particularmente canciones de la década de 1920 y 1930, era algo que no tenían los demás artistas, razón por la cual McDowell les llevaba ventaja. Vamos a continuar nuestro homenaje a Mississippi Fred McDowell, escuchando el tema What's the Matter Now. I need my baby, nigga. Connie's Bobby Jones. Brother, see my mommy, Connie's Bobby Jones. And I see my baby love packing up a trunk. Well, it's about baby, Lord, if you call it down. And ask for some meat and meal. Lord, go away. got four weevils in your bean. Mississippi, Fred McDowell nos ofrecía Red Cross Store. Fred McDowell nació en 1904 en Rossville, Tennessee. Empezó a tocar la guitarra a los 14 años de edad. Luego de la muerte de sus padres, comenzó su vida viajera y hacia 1920 ya se le veía tocando por algunas monedas en las esquinas de Memphis o en Como, Mississippi, ciudad en la que él vivió el resto de su vida, y donde dividió su tiempo trabajando en el campo y tocando su música los fines de semana en picnics y también en algunas fiestas caseras. Este patrón no tuvo ningún cambio durante 30 años, hasta que fue descubierto por Alan Lomax en 1959 y fue él quien lo grabó por primera vez. A pesar de ello, Mississippi Fred McDowell siguió con su vida normal hasta que fue redescubierto por Chris Strachwitz, entusiasta del folk blues y dueño del sello R. Hooley. Cuando esto ocurrió, la vida de Fred McDowell dio un giro dramático. Vamos a escuchar nuevamente a Mississippi Fred McDowell con Mortgage on My Soul. I got a long tall woman, baby. A fronty time we go. Daddy on his woman, she got a mortgage on my soul. Why swear it's a blue night? This is mini guitar. If you made me welcome, baby, I'll go home with you. Lord, take me for your wake up, baby. Lord, hit me at your door. Lord, take me for your wake up, baby. Hit me at your door. Back on. Every time you turn, baby, I'll be ready to go. Thank you. long, long and wide. Lord, don't miss me, baby, 'cause I'm young and wild. Understand, I'm a young baby child. Please. All right. Good evening, everybody. We right back here again, doing the same thing. And I hope you all enjoy what we're doing. Because I'm going to play it if God be good to me. And I have a little opening piece. It's a little fast piece. You know, I told you I didn't play no rock and roll. But it kind of sounded like it. Wait a second, Tom. Let's take it. Thank you. Presentábamos Shake 'Em Down, interpretado por Mississippi Fred McDowell, artista fallecido el 3 de julio de 1972, y a quien rendimos un merecido homenaje esta tarde en Historias del Blues, programa que escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa, así como emisiones anteriores de Historias del Blues. Seguimos recordando a Mississippi Fred McDowell, fallecido hace 40 años, con el tema The Loving Blues. Not yet, baby. Thank you, good people. I'm so glad You know, I done heard her so much on the air, and I'm glad to be in her presence tonight to sing with her one time, anyhow. Beautiful. Mississippi, Fred McDowell nos ofrecía When I Lay My Burden Down. Como ya lo habíamos mencionado, cuando Fred McDowell fue descubierto por Chris Strachwitz, grabó dos discos para el sello Arjuli, los cuales tuvieron mucha repercusión fuera de la comunidad folk blues. Mostraban a un bluesman con un estilo profundo, fuera de lo común, con mucha fuerza emocional, que parecía haberse escabullido de las grabaciones de campo de finales de los años 20 y comienzos de los 30. No tenía grabaciones de 78 revoluciones, no había historias románticas que hablaran de que se había perdido en el Delta o de que había sido jugador de cartas, apostador o predicador. No existía nada de eso. Mississippi Fred McDowell pasó su vida en el campo, disfrutando de su trabajo y de la música, y el mundo era quien había ido a golpear a su puerta. Tenemos nuevamente a Mississippi Fred McDowell en el tema Waves of the Water. It's 16 coaches long. That's what it is. Yeah. Train I ride She's 16, Georgia. She's 16, Georgia. That train I ride, 16, Georgia long. Run away, baby, honey, don't you wanna come? Baby, don't you wanna come? I'm going away, don't you wanna go? Why somewhere I never been before, I ain't never been before. I'm going somewhere, never been before. Heard somebody just keeps on calling, just keeps on calling. I heard somebody, Lord, keep on calling me. Lord, I wonder, baby, Lord, who could dare, wonder who could. Look down and roll, just as further as I could see, just as further as I could. I look down and roll, further as I could see. Lord, a gang of women, baby, falling, Lordy, falling. A gang of women, baby, falling me. I told you once, darling, make twice that you've been, make twice that you've been. I done told you once, make what you've been told. Next time I tell you, you gon' hit that dusty, hit that dusty road. Next time I tell you, hit that dusty road. She won't cook no breakfast, she won't even wash her clothes, won't even wash her clothes. Won't cook no breakfast, won't even wash her clothes. Now she won't do nothing but walk that dusty road, but walk that dusty road. She won't do nothing but walk that dusty road. Thank you. Presentábamos Train I Ride, interpretado por Mississippi Fred McDowell. El éxito de las grabaciones para Art Hooley hizo que McDowell tuviera mucha demanda en los festivales folk, donde hechizó a más de un fanático. Pasó por muchos escenarios de distintos tamaños, desde las cafeterías universitarias o el Festival Folk de Newport hasta el American Folk Blues Festival en Europa. En un par de años, Fred McDowell tuvo más anotaciones en su hoja de vida que en las tres décadas previas. Apareció en varios documentales y tuvo uno propio. Para finales de la década de 1960, firmó con Capitol Records y grabó el célebre álbum I Do Not Play No Rock and Roll, mientras que sus canciones fueron interpretadas por importantes figuras del rock, como el caso de The Rolling Stones, que incluyeron You Got to Move en su disco Sticky Fingers. Infortunadamente, la carrera de Mississippi Fred McDowell no duró mucho. En 1971 le fue diagnosticado un cáncer y sucumbió ante la enfermedad el 3 de julio de 1972. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con un homenaje a Mississippi Fred McDowell, un artista que permaneció siempre fiel a su palabra, interpretando blues del más puro. Cerramos este especial con el tema Levy Camp Blues. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. This next little tale, all right. This is the Levy Camp Blues. Waked old Lou, waked old Bill, couldn't fight a mule with his shoulder well. That's all, that's down in that delta. That's 1920 when I write the song. Lord, I worked old Luke up there. Lord, you know I worked old Bill. Oh, I worked old Luke. Lord, I worked old Bill. I couldn't find a mule, baby, with his shoulder. Lord, how can I drive him? I declare, Captain, he won't go long. Lord, how can I drive him? I declare he won't go long. She won't even drink no water. Lord, won't even eat no coal. She won't drink no water. Lord, she won't even eat no coal. How you expect me to drive it? I declare me won't. You know I'm a long line skinner, but I got that shortest line. Lord, I'm a long line skinner, darling. I got that shortest. You know I got my cap, I got a hard shooting pistol. I declare anything she best. Lord, that man got a hard shooting pistol. I decline, he thinks he bad. I'm gonna take it in the morning. Lord, if he makes me mad. I declare it won't keep time. Oh, you got a water bed, baby. I declare it won't keep time. But you always hollering hurry. Boy, you know I'm almost fine. Tell me, what am I to do? Lord, she won't drink water. She won't even eat no coal. Lord, she won't drink water. She won't even eat no coal. I don't know how you expect me to drive it. Lord, I declare it won't go long. You can't do me, baby. Baby, like you done poor time. Well, you can't do me. Baby, like you done poor time. All you took is money. I declare you can't take mine.